Muy bien, buenas tardes a todos. Quería tener una reflexión en esta tarde y para ello vamos a estar leyendo en el Evangelio según San Juan, en el capítulo número 6. Evangelio de San Juan, capítulo 6, desde el versículo 60 en adelante. Allí la Biblia está refiriendo estas palabras, se trata de una enseñanza de Jesús ante la cual algunos estaban reaccionando de diversa manera y algunos murmuraban y algunos pensaban ciertas cosas acerca de lo que Jesús estaba enseñando. Y en ese contexto entonces dice la Biblia que al oír estas enseñanzas muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues ¿qué? Si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y déjeme llevarle nuevamente la atención al versículo 66, el cual dice: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Desde ese momento, desde que escucharon aquello, muchos de sus discípulos renunciaron a seguir a Jesús y a andar con él. Y hoy quería hacer un énfasis en esta palabra que es renunciar. Es una palabra que en esta semana se puso mucho de moda, ¿no es cierto? Y está más usada que en ningún otro momento de la historia, a lo mejor. Conforme a lo que ocurrió el domingo desde el punto de vista deportivo, después de la derrota de Argentina en la final de la Copa América, y entonces vino allí la renuncia de uno de sus jugadores, Messi, quizás el más importante. Usted sabe cómo esa renuncia de ya no pertenecer más a la selección argentina tuvo un eco abrumador. Todavía hoy, todas las redes sociales, los periodistas, los programas deportivos, los noticieros, los programas de chimento, de moda, político, todo el mundo está hablando de la renuncia de Messi. Hasta el presidente de la nación estuvo hablando sobre eso. Y bueno, algunos alentándolo a reconsiderarlo y a no renunciar. Y bueno, parece haberse gestado una campaña en ese sentido. Sin embargo, parece que al mismo tiempo comenzaron a surgir del otro lado algunos que decían: no, no le digan que renuncie, que no vuelva más. Así que, bueno, los argentinos estamos asistiendo a un tiempo donde inmediatamente parece que por cualquier razón la brecha sigue estando entre nosotros. Y aquí también se generó una brecha, porque están los que están a favor de que Messi siga y no renuncie, y a favor de que él renuncie efectivamente y se vaya él y unos cuantos más. Pero bueno, más allá de todo del hecho en sí, de la renuncia del jugador y de los motivos que le habrán llevado a eso y de los análisis que podemos hacer, yo quería que podamos reflexionar sobre nuestra propia vida y hacerlo en torno al análisis de esta palabra, renuncia. Por supuesto, no de la palabra, sino del significado que tiene, ¿no es cierto? Abandonar algo, dejarlo, apartarse, etc. Así que aquí vemos que algunas de las personas que hasta ese momento estaban siguiendo a Jesús, después de escuchar algunas enseñanzas de Jesús, dice que se volvieron atrás, renunciaron, esto es, volver atrás, renunciar, ya no seguirlo a Él, ya no andar con Él. Vaya a saber en qué andarían si no estaban con Jesús. Bueno, no lo dice el pasaje, podemos imaginarnos mucho. Lo cierto es que renunciaron a seguir a Jesús, a escucharle más, a acompañarlo, etc. Así que no es algo nuevo esto de las renuncias. Aquí encontramos en la Biblia escrita y haciendo referencia a este acontecimiento casi 2000 años atrás, donde ya ha habido gente que parece que estaba, qué sé yo, y después ya no estaba más y renunció y se apartó. La pregunta es para nosotros que somos cristianos, para aquellos que hemos comprometido nuestra vida con Cristo, ¿cabe el hecho de renunciar? ¿Podemos nosotros los cristianos renunciar? ¿No? ¿No? ¿No? Sí, más o menos. Bueno, de eso se trata, de que podamos rápidamente analizar y evaluar nuestra propia vida o no en Cristo, porque más allá de que algunos de los que estemos aquí a lo mejor no hemos entregado nuestra vida a Cristo, es para la vida en definitiva, ¿eh? Y yo quiero hoy alentar al uso correcto de la palabra renunciar y a la aplicación correcta de la palabra renunciar en nuestra propia vida, seamos o no de Cristo. A veces usted lo ha visto en tantos años en la congregación. Hay gente que a lo mejor viene y después de un tiempo renuncia y ya no viene más, por diversas razones. Ah, no, ahora estoy complicado con el trabajo. Ah, no, ahora lo que quiero es terminar una nueva habitación. Ah, no, lo que pasa es que ahora trabajo más y hago horas extra. Por diversas razones la gente renuncia y se aparta y ya no sigue como seguía antes. Pero en este sentido nosotros podemos decir que para cualquier persona y aún para los cristianos hay oportunidades donde debemos renunciar y hay oportunidades en las cuales no debemos renunciar. Para los cristianos y para todas las personas hay cosas a las cuales debiéramos renunciar y no renunciamos. Eso es preocupante, porque a lo mejor en nuestra vida, en mi vida o en su vida, no estoy renunciando, dejando de lado y apartándome, volviéndome atrás de cosas en las cuales no debiera estar, ni debiera hacer, ni debiera seguir. Porque a todas luces no son buenas, ni para mí, ni para mi matrimonio, ni para mi familia, ni para nadie, ni para mi salud. Así que el punto es aprender a reconocer aquellas cosas a las cuales yo debiera renunciar. Y entonces después preguntarme, ¿yo he renunciado a esto? ¿He renunciado a aquello? ¿Por qué no renuncié si no es bueno? Y en todo caso, poder después reflexionar y decir, sobre estas cosas yo nunca voy a renunciar. Y hacer un firme compromiso de que tienen que moverse cielo y tierra para que yo pueda renunciar a algunas cosas. ¿Por qué? Porque las he adoptado como mi propia convicción, son el fundamento de mi vida, son lo más importante para mí, me hacen bien a mí y hacen bien a mi entorno familiar, así que a eso yo nunca voy a renunciar. Así que de esto se trata. ¿A qué debemos renunciar? ¿A qué red debiera renunciar toda persona? A ver, imagínense, ¿a qué debieran renunciar las personas? ¿Eh? A los vicios. Muy bien. Por ejemplo, al cigarrillo. ¿Habría que renunciar al fumar? ¿Alguna otra cosa? ¿Al alcohol? Depende de la medida. En exceso, por supuesto, ¿no? Por supuesto. Después podemos... Cabe evaluar por qué una persona toma en exceso o por qué se dedica al tabaquismo. Posiblemente haya otras cuestiones que resolver y bueno, está bien, pero la persona está allí. ¿A qué otras cosas habría que renunciar o debiera renunciar una persona? Consumo de pornografía, ni que hablar, ¿qué más? ¿Ah? A los frutos prohibidos. ¿Sí? ¿Cuáles son los frutos prohibidos? ¿Eh? a la infidelidad. Ah, perfecto. Sí, sí. Muy bien. ¿A qué más? Se ve que hay mucha gente que no renuncia, parece, ¿no? A lo que debiera renunciar. Ah, muy bien. ¿A qué otras cosas? A la mentira hay que renunciar. ¿Verdad? ¿Sí o no? Y si es sí, debemos renunciar, ¿no es cierto? Muy bien, ¿a qué más? Al odio. Hay que renunciar al odio. ¿O no? Sí, sí, tal cual. Sí, ¿a quién le hace bien odiar? A ver, ¿a alguien le hace bien? ¿Usted conoce a alguna persona que odiando le haya hecho bien? Yo, qué feliz que estoy porque odio no sé a quién. ¿Usted encontró alguna persona? No, no va a encontrar. Y sin embargo, a algunas personas parece que les cuesta renunciar al odio, mucho. ¿Qué otras cosas? A la soberbia. Muy bien, perfecto. Al maltrato, por supuesto, es una falta de respeto. Hay que renunciar a eso. Bueno, ya ve cómo estamos en un tiempo, y ustedes han mencionado mucho de las problemáticas que existen en este tiempo, aquí, entre nosotros, los seres humanos, y sin embargo no se renuncia. Y todavía se está empecinado, y se empeora, y se agrava la situación. Debiéramos renunciar a lo que hay que renunciar. Nunca vamos a poder estar bien como seres humanos. Por ninguna razón vamos a poder estar bien si dentro de nuestro corazón no estamos renunciando a lo que hay que renunciar y todavía está dentro nuestro y en nuestros comportamientos. Bueno, a eso hay que decirle, sí, renuncio, pero renuncio indeclinablemente, es decir, ni siquiera lo voy a evaluar y decir, bueno, no, dije que renunciaba, pero no, está bien, yo vuelvo, ¿eh? Como a lo mejor ahora hace Messi, ¿no es cierto? A la vez, si no, bueno, estaba con todas las emociones a tope, entonces dije, pero ahora que lo pensé bien, no, voy a volver. O a lo mejor dice, no, lo que pasa es que me lo piden tantos, hasta el presidente, todo el mundo me lo pide, entonces vuelvo. Bueno, cuidado, porque hay cosas a las cuales debiéramos renunciar para siempre, para no volver nunca más, aunque los demás nos digan, volvé. Nosotros debiéramos tener esa fuerza de voluntad para decir, no, ya lo pensé y no tuve mucho que pensarlo, porque a decir verdad, ¿qué voy a pensar? Si tomar esta es bueno, no, debo renunciar a eso. Si maltratar a los demás, ¿qué voy a pensar? No hay nada para pensar, debo renunciar a eso. Y no volver por ninguna circunstancia a ello. Así que hay oportunidades donde debemos renunciar. Yo puse, entre otras cosas, al odio, al rencor, a las enemistades, al orgullo, como ustedes dijeron, a la mentira, a la maldad, cualquiera sea la forma que lleve. La maldad puede estar en el pensamiento, en el deseo del corazón, en los hechos físicos, verbales, a la venganza. Todos debiéramos renunciar a la mediocridad, al facilismo, a lo oculto, todos debiéramos renunciar al pecado. Todos debiéramos renunciar al pecado. Si no, nunca más. Bueno, la Biblia en algún caso, en Lucas 14:33, está hablando qué es lo que debemos renunciar de manera general, ¿no es cierto? Allí dice, aquel que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser discípulo del Señor. Lucas 14:33. Cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. ¿Significa eso que yo no debo tener posesión? No, no, lo que está queriendo decir es que renuncies al materialismo, a que el materialismo sea tu Dios. A vivir controlado por eso, a vivir sometido a eso. No hace bien tampoco, así que debemos renunciar a eso que en este mundo también está presente. En otros casos, la Biblia, en 1 Pedro 2.11 y en 1 Pedro 4.2 y aún en Gálatas 5.16, dice que debemos renunciar a los deseos de la carne. A los deseos de la carne. Eso, la Biblia marca esto como aquellos deseos que surgen de nuestro nuestra maldad interior, de nuestro ser interior, de causar un daño, de aprovecharnos de otro, de buscar nuestro propio beneficio, nuestro propio bien, y sin tener en cuenta a los demás. Finalmente, en el libro de Jeremías, capítulo 7, versículo 24, la Biblia dice al pueblo de Israel que debían apartarse de la dureza de corazón y ser más sensibles. Sobre todo apartarse y renunciar a la idolatría en la cual el pueblo de Israel caía frecuentemente. Y en lugar de decir, renunciamos a la idolatría y nos volvemos al Dios único y verdadero para siempre, a pesar de que ellos se comprometían a esto, parecía que al tiempo volvían a levantar ídolos y a adorar dioses hechos con sus propias manos. Así que debemos renunciar y yo creo que sería excelente que comenzáramos al menos renunciando a aquellas cosas que son tan groseras que todo el mundo se da cuenta que no debiéramos estar en eso. Lo que pasa es que vivimos en un mundo donde se nos está haciendo creer muy rápidamente de que lo malo no es tan malo, depende. Entonces se relativiza todo. Entonces dice, che, mentir está mal. Bueno, hasta hace un par de décadas, pregúntele a nuestros padres, le dirían, mentir, mal. La honestidad, la honradez, la palabra ante todo, dirían nuestros padres y nuestros abuelos mucho más. Y hoy en día vos le decís a alguien, decís, che, mentir, bueno, depende, viste. Si te cae un bolsito volando, y bueno, que nadie se da cuenta, una vez sola, todo el mundo lo hace, no seas tonto, para no usar otro vocabulario. ¿Cómo? ¿Y vos? ¿Y de qué te la das? Y al final, bueno, vio, se relativiza todo. Entonces, los que pretenden vivir de una manera recta, honesta, íntegra, les está costando mucho más sostener esa rectitud y esa integridad. Por eso hay que hacernos fuertes en nuestras convicciones para aquello que dijimos, no, yo renuncio a eso, sigamos sosteniéndolo. Y no haya quien nos tironee y te haga pisar el palito, y te haga caer, y te haga cometer el error o cometer el pecado. Porque a partir de ese mismo momento, no te quepa duda que comenzamos a sufrir consecuencias. Y las consecuencias pueden ser físicas, emocionales, psíquicas, materiales o espirituales, de todo tipo. Y las vamos a comenzar a sufrir aquí en vida o las vamos a sufrir por la eternidad. Porque hay un Dios ante el cual todos vamos a tener que rendir cuentas. Dios es juez justo y dará a cada uno conforme a lo que merezca. Conforme a sus decisiones, conforme a sus comportamientos, etc. Así que aquellos que obremos lo malo, no vamos a poder esperar ser aprobados en el juicio o absueltos. Eso podrá ser para aquellos que se conducen mal a nivel humano y confían en que la justicia es tan corrupta como ellos mismos y entonces van a terminar avalando el comportamiento, mirando para otro lado y entonces zafan. Zafan algunos a nivel humano. Ante Dios no zafa nadie. Así que lo mejor que podemos hacer es renunciar a muchas cosas como usted hace, como nosotros hacemos, y sostener ese compromiso, ayudarnos a sostenernos, aunque soplen los vientos contrarios y todo el mundo lo haga, y aunque te señalen y te digan, pero vos sos el más Gil que pudiera haber. Yo, está bien, decime Gil, todo lo, ¿qué más? Yo me la banco. Banquémonos. No cedamos, no caigamos en ese barro, en ese abismo. Así que debemos tener esta fuerza de voluntad para decir, renuncio a todas estas cosas. Pablo, el apóstol Pablo, tenía un compañero de ministerio, alguien que formaba parte de su equipo de ministerio y de trabajo, iba con él seguramente, visitaba iglesias, abría obras nuevas en distintos lugares, ministraba, servía, oraba, pero un día uno de ellos renunció, se rayó, se le volaron los pájaros. Uno que se llamaba Demas. y él escribe otra carta a otro miembro de su equipo y le cuenta esto. Y dice, che, fíjate qué barbaridad. Demas me ha desamparado, me ha abandonado, ha renunciado amando este mundo. Y sabes, amando este mundo implica eso. Haber sido atraído y seducido por esas luces, ¿no es cierto? Por todo que parece que está el mundo, ¿no? Y algunos en el mundo disfrutando y pasándola bien y hipotecando su vida, su salud, su familia, sus hijos. Y este parece que cedió, renunció. Bueno, es propio de los seres humanos. El tema es sostenernos para no tener que renunciar a aquello que debemos seguir renunciando siempre. Por supuesto, desde la otra perspectiva, hay cosas a las cuales nunca debemos renunciar. A las cosas que nunca debemos renunciar. Por ejemplo, ¿a qué nunca debemos renunciar? ¿Ah? A Dios nunca, por supuesto. Vaya, si renuncio a Dios, chao, ahí sí que... Pero porque somos de Cristo, el Espíritu Santo siempre nos ayuda para que aún en tiempos de duda o de inquietud, el Espíritu Santo nos va a preservar y a cuidar. Porque somos hijos de Dios y Él como Padre cuida a sus hijos. Y nosotros, sus hijos, podemos estar en un tiempo de duda, de incertidumbre, de fe un poco más debilitada, pero Él lo sabe y lo ve y siempre nos va a ayudar para sostenernos y poder emerger sin tener nunca que renunciar a Dios. Los que somos de Cristo verdaderamente nunca renunciamos a Dios. Aquel que es de Cristo verdaderamente nunca renuncia a Dios. ¿A qué otras cosas no hay que renunciar? Al servicio, a servir a los demás. Muy bien, ¿a qué otras cosas? Al matrimonio nunca hay que renunciar. Más te vale, más te vale. Andá pensándolo vos que sos soltero todavía y a todos los casados también. Por supuesto que no. ¿Qué más? No hace falta ponerse colorado. Algo más a lo cual nunca debe... Ayudar a la gente. Muy bien, muy bien. ¿Eso cómo se llama? ¿Por qué ayudamos a la gente? ¿Por? Por bondad. ¿Por qué lo ayudamos? Por bondad. Entonces no debemos renunciar a la bondad, al amor, al respeto, no debemos renunciar a servir a otros, no debemos renunciar a la verdad, a la honestidad, a la integridad, a la responsabilidad, al cumplimiento, a los compromisos, no debemos renunciar a eso. A ver qué otras cosas pusimos. No debo renunciar nunca a obedecer a Dios y a la palabra de Dios, no puedo renunciar a eso. Mire, sería tema para desarrollar en otro tiempo, pero hubo alguien en la Biblia que se llamaba Jonás. Y una vez Dios le dio un encargo, le dijo, Jonás, mira, anda a tal ciudad y declará este mensaje. Y él, en lugar de ir para ese lado, dice que sacó un boleto para irse para el otro lado contrario. Desobedeció a Dios. Y finalmente dice que fue tragado por un gran pez. Esa es una figura, algunos creen que era una ballena gigante, bueno, no importa eso. Se lo tragó un gran pez, estuvo allí tres días y tres noches, reflexionando y demás. Lo que quiero decir es, toda vez que yo renuncio a obedecer a Dios, caigo en la oscuridad, caigo en el encierro, ve como que no le fue bien por desobedecer a Dios. Bueno, él luego de eso dijo, no, ¿qué hice? Y dijo, no, tengo que obedecer. Y así que se dirigió y cumplió el mandato que Dios le había encomendado. Le fue bien, personalmente digo. Así que toda vez que obedecemos a Dios nos va bien. Por eso no hay que renunciar a obedecerle. No hay que renunciar a la santidad de vida. No somos nosotros los que debemos ensuciar nuestro físico con aquello que no corresponde. Nuestra sexualidad, No debemos contaminar nuestro espíritu mirando cosas que no debemos mirar, pornografía o lo que fuere. Debemos seguir siendo santos, perseverar en la santidad. Debemos nunca renunciar a perdonar a los demás. Y siempre está presente en general en las personas el hecho de que perdonar implicaría darle la razón al otro. Y eso no es perdonar, no es eso perdonar. Perdonar pasa fundamentalmente por hacerme un bien a mí mismo o a usted mismo, a usted misma. No debo renunciar a servir, como dijeron, nunca debo renunciar a crecer, a superarme, a ir más allá. Nunca debo renunciar a aprender cosas nuevas. Nunca debo renunciar, ni renuncies nunca, a soñar. No renuncies a soñar. No renuncies a creer que es posible concretar esos sueños. No renuncies a terminar lo que iniciaste o que hemos iniciado. Así que hay muchas cosas en las cuales nunca debemos renunciar. Y a estas sí, si por alguna causa o razón en algún momento hemos renunciado, que sea solo porque fue algo que surgió a partir de emociones al tope, como tenía Messi, pero que inmediatamente nos hagan volver en sí para decir, no, ¿cómo iba a renunciar? De ninguna manera, por supuesto que no. Claro, que sea algo así muy, muy pasajero, que no permanezca en tu mente ni en tu corazón y que no se prolongue en el tiempo, sino que sea rápido. No sé si 3 días o 3 noches como pasó este Jonás que te conté recién, pero al menos el menor tiempo posible. Y de eso sí habría que volverse sin vergüenza, sin temor, al contrario. Sería una excelente decisión renunciar a lo que habías renunciado. Así que estamos en este sentido y conforme a cómo se viene utilizando esta palabra en este tiempo, creo que es oportuno que revisemos también en nuestra propia vida a qué cosas yo he renunciado, a qué cosas debiera renunciar, a qué cosas no renuncié, ni debo renunciar. Y a lo mejor repasar si tengo que retomar esto, porque yo no puedo renunciar a esto y sin embargo, al menos lo dejé un poquito de lado. Para terminar, la Biblia dice en Filipenses 3:8 que uno debe, como el apóstol Pablo, renunciar a todo, perder todo para ganar a Cristo, para ganar salvación, para ganar bendición para nuestra vida. Y ese todo siempre tiene que ver con nosotros mismos. Nuestro orgullo, nuestro individualismo, nuestro yo. Bueno, si somos capaces de renunciar a esto, yo, para ganar a Cristo, es la mejor renuncia que podríamos haber hecho en la vida. De esa obviamente nunca nos vamos a arrepentir. Porque una vez que obtenemos aquello que ganamos cuando renunciamos a nuestro yo, ¿por qué no habré renunciado antes? Yo esto no lo quiero perder nunca más. Por lo cual nunca vas a volver atrás para volver a levantar tu yo y hacerlo tu Dios. Porque ahora ya conoces al Dios verdadero. ¿Y qué significa Él para tu vida, para la mía? ¿Cómo es Él? Así que yo, esto es lo que siempre anhelaba. Menos mal que yo un día renuncié a mí mismo, a mis propios deseos, a mis propios conceptos, a mi propia sabiduría, a mi propia manera de vivir, y le dije, yo renuncio a todo esto, Dios, porque quiero conocerte a vos. Y lo conocí, porque renuncié. Y a partir de ese momento yo nunca más vuelvo a aquello. Yo ahora sigo con toda humildad al Señor. La vida que Él me dio, ningún otro nunca me podría dar algo semejante. Efectivamente, Él es el único que puede darme ese estilo de vida. Y muchos de nosotros ya lo hemos adoptado y lo seguimos y lo disfrutamos. Así que te animamos a eso también, a considerar la más importante de todas las renuncias, que es esta, a tu propio yo, a tu propio entendimiento, y a confiar en Dios, a reconocer que tenemos necesidad de Él, y entonces a ubicar nuestra vida en sus propósitos, en sus caminos, en su voluntad. Y entonces después es el que nos ayuda con sabiduría para poder determinar, esto no es bueno para mi vida, yo renuncio a esto, esto es lo que yo debo andar, yo esto nunca voy a renunciar. Así que una vez que estamos en Cristo, Él nos ilumina el camino y podemos percibirlo con mucha mayor facilidad. De hecho, Él quiere guiarnos, guiarte de esta manera. Así que, pensalo, esa noche, mañana, ¿no habrá cosas a las cuales debes renunciar? Algunas de las que mencionamos, quizás otras no mencionamos, pero están allí. Qué bueno sería que vos y yo también tomemos esa decisión, digamos, renuncio. Y fortalece tu compromiso por aquellas cosas a las cuales nunca debes renunciar. Si así lo hacemos, nuestra vida va a andar mejor. Y si renunciamos a todo para ganar a Cristo, no hay decisión como esa, no hay mejor renuncia que esa. Que Dios te bendiga y te guarde, que te haga y te permita pasar una semana acompañado, bendecido, bendecida, sostenido. Él siempre está cercano, dispuesto a escucharte, a escucharle, a responder a su necesidad, a tu clamor. Así que nunca dejes de tener en cuenta a Dios para tu vida. Amén. Amén.